Pero de Venus, antes, el hermoso apacible lucero rompió el albor primero, y del viejo titán la bella esposa, amazona de luces mil vestida, contra la noche armada, hermosa si atrevida, valiente aunque llorosa, su frente mostró hermosa, de matutinas luces coronada.